Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto. Facebook, El Aleph. YouTube, El Aleph, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp. 5560-61-6697 y 5539-78-36-73 o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de El Aleph. Mi nombre es Miriam Paredes. Y el día de hoy, como la mayoría de las tardes, me encuentro acompañada de Martín Altamirano y de Aide Alvarado, así como a la distancia nos acompaña en cabina Rocío. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Hola, Miriam, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Les queremos comunicar que puedes participar con nosotros, tenemos teléfonos en cabina 597-97-852-52. Tenemos dos números de WhatsApp, el 5540-61-5459 o 5539-78-3673. También estamos en Facebook como El Aleph 2020 o en Instagram como @ElAlep. Y bueno, ahí nos pueden contactar para cualquier comentario o sugerencia. Y bueno, como ya les habíamos adelantado un poco la semana pasada, hoy hablaremos acerca de Gabriel García Márquez, este escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista de nacionalidad colombiana. También él ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982. También es recordado como uno de los más destacados de la generación del boom latinoamericano y un exponente del realismo mágico. Así es, Aide. Como dices, el día de hoy vamos a hablar acerca de Gabriel García Márquez. Esto lo hacemos en conmemoración a su natalicio, que es el 6 de marzo, en unos días. Y bueno, justamente él nace el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, Colombia. Y es hijo de Luisa Santiago y Gabriel Eligio. Fue el mayor de dos hermanos y se crió con sus abuelos maternos, Tranquilina Iguarán y el coronel Nicolás Ricardo Márquez, también conocidos para el escritor como Abuela Mina y Papá Lelo. Y bueno, él se pasó la mayor parte de su infancia escuchando historias familiares, oyendo a hablar a su abuelo acerca de sus anécdotas militares, las historias llenas de fantasía de su abuela y las aventuras amorosas de sus padres, y que éstas en un futuro servirían de inspiración para la obra de este autor. Desde pequeño él escribía algunos cuentos y pequeños artículos que se publicaban en revistas juveniles. A un principio él estaba estudiando la carrera de Derecho en Bogotá, obligado por sus padres, pero pues él no estaba tan conforme con esto, por lo que empezó a publicar sus primeros cuentos en el periódico El Espectador. En 1948, después del llamado Bogotazo, se traslada a la Universidad de Cartagena, donde empezó a trabajar como reportero en el Universal y donde conoce a Mercedes Barcha, que futuramente sería su esposa y la madre de sus dos hijos. En 1950 desiste de ser abogado y se centra en el periodismo. Viaja a Barranquilla, en donde se vuelve columnista y reportero del periódico El Heraldo y donde forma parte del grupo Barranquilla. En 1954 regresa a El Espectador como reportero y crítico de cine. Después fue enviado como corresponsal a Europa, en donde visitó varios países como Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia y la Unión Soviética. En 1958 regresa a América y es cuando se casa y se convierte en el director de la agencia de noticias cubana Prensa Latina. En 1959 viajó a Nueva York como corresponsal y renuncia tras tener problemas con el exilio cubano. Se muda después a México, en donde durante las siguientes décadas escribe algunas de sus novelas que le otorgarían el reconocimiento internacional. Y como nos mencionó Aide, en 1982 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Finalmente, nuestro escritor fallece el 11 de abril de 2014 en la Ciudad de México a la edad de 87 años. La obra de Gabriel García Márquez es bastante extensa. Tienen un total de 11 novelas publicadas y 35 publicados también repartidos diferentes. Entre los cuentos y novelas que incluimos, los temas que trata pues son encontramos el tema del amor, de la soledad y la cultura del Caribe. Podría decir también que podemos notar en la obra de García Márquez lo latinoamericano, aquellos rasgos que se pueden interpretar como latinoamericanos, ¿no? Sus novelas, la primera novela que publicó se llama La hojarasca en el año 1955. Después, El coronel no tiene quien escriba en el 61, La mala hora en el 62, su obra cumbre, 100 años de soledad, se publica en 1967, se publica El otoño del patriarca en 1975, Crónica de una muerte anunciada en el 81, El amor en los tiempos del cólera en el 85, El general en su laberinto en 1979, Del amor y otros demonios en el 94 y Memorias en disputas tristes en el 2004. Sus cuentos también tiene, aunque publica primero los cuentos en un periódico, no recuerdo si es una revista o un periódico que se llama, es un periódico colombiano, El Espectador, publica varios de sus cuentos. Estos cuentos no van a aparecer sino hasta publicaciones posteriores ya publicados de manera conjunta, valga la redundancia. Estas compilaciones de cuentos son Los funerales de mamá grande en 1962, La increíble historia de la cándida Herendira y de su abuela desalmada en 1972, Ojos de perro azul también en 1972 y 12 cuentos peregrinos en el 92. Decíamos esto de los tintes latinoamericanos.

Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Estamos de regreso en El Alep. Gracias por seguir sintonizándonos. Y bueno, antes de irnos a corte, empezamos a hablar acerca del tema que nos incumbe esta semana, que es el escritor Gabriel García Márquez. Y bueno, ya habíamos hablado un poquito acerca de su obra, de su vida, de los textos que escribió. Y es que, bueno, cuando se habla o cuando nos referimos a escritores latinoamericanos de relevancia, es imposible que no nombremos a Gabriel García Márquez. Sin duda, sus textos han contribuido no solo con la cultura de la región, sino que también han sido una representación a nivel mundial de la identidad latinoamericana. Pero bueno, hemos sabido hablar mucho acerca de este autor y hemos oído acerca de sus obras y mucho acerca de él. Pero bueno, ¿por qué es necesario o por qué nosotros encontramos pertinente el hacer un programa dedicado a él, además de su fecha de nacimiento cercana? Y bueno, una de las tantas es que Gabriel García Márquez perteneció al boom latinoamericano, que este fue el surgimiento de la narrativa de la región entre los 60s y los 70s, cuando una serie de escritores jóvenes que eran de diferentes partes de Latinoamérica empezaron a publicar novelas y cuentos en donde se narraban historias conmovedoras y críticas, donde también dentro de estos textos cuestionaban la realidad de la época a través de lo fantástico. Los temas recurrentes que se abordaban dentro de estas obras eran el abuso del poder, la degradación de la población autóctona, el miedo y la represión, mencionando solo los más característicos. La novedad de este movimiento fue principalmente el estilo y las técnicas narrativas que utilizaban los autores al momento de hacer sus escritos. Algunas eran como la utilización de el tiempo no lineal, el tinte fantástico, como ya habíamos mencionado, los monólogos interiores y la circularidad de las historias. Gabriel García Márquez fue uno de los autores más representativos dentro del boom latinoamericano, pero también dentro de este encontramos algunos autores como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, entre muchos otros. Solamente por nombrar algunos, pues hablamos de esto. Y de hecho, si les gustaría que hiciéramos algún programa dedicado a este movimiento en especial, que lo abordemos en algunos de nuestros programas futuros, pueden contactarnos en nuestras redes sociales y hacérnoslo saber. Y bueno, dentro de otras de las características de la fama de este escritor colombiano está el realismo mágico. El realismo mágico se usa para describir elementos que tienen, como es el caso de la obra de Gabriel García Márquez, esta yuxtaposición de la fantasía y el mito con las actividades que se realizan cotidianamente. Y de hecho, Gabriel García Márquez es considerado la figura central de este género, al igual que el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Y como autor de la ficción, García Márquez siempre es asociado de igual manera con el realismo mágico. Además de este, otro de los temas que abordaba y por los cuales también era característico es el realismo, que era un tema importante dentro de sus obras. Incluso él llegó a decir que sus primeros trabajos, con excepción de La hojarasca, que era la primera, algunos como El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora o Los funerales de la mamá grande, reflejan esta realidad de la vida en Colombia. Y este tema determina la estructura racional que tenían los libros de este autor. En sus obras ha experimentado más con algunos enfoques menos tradicionales a la realidad, de modo que lo más terrible o lo más inusual se dice con una expresión impasible. Un ejemplo que es comúnmente citado o que se conoce más es, se encuentra en su libro Cien Años de Soledad, en donde una de los personajes, Remedios la Bella, hace un ascenso de manera espiritual y física al cielo, mientras esta está colgando unas sábanas para que se seque. Y bueno, su obra ha recibido numerosos estudios críticos, algunos extensos y significativos, que van examinando la temática y el contenido político e histórico de las obras. Otros estudios se enfocan también sobre el contenido mítico, las caracterizaciones de los personajes, el ambiente social que se genera, la estructura mítica o las representaciones simbólicas dentro de las obras más conocidas. También hubo textos de este autor que atrajeron a una serie de críticos que elogiaban su estilo y su creatividad. Por ejemplo, Pablo Neruda escribió acerca de Cien Años de Soledad, que es la mayor revelación en lengua española desde el Don Quijote de Cervantes. Y bueno, en general, leer a Gabriel García Márquez es una experiencia bastante interesante y única, y si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Si es la primera vez que lo van a hacer, a manera de consejo, una manera de introducirse a su estilo y a su narrativa puede ser a través de sus cuentos, que no por cortos dejan de tener esta grandeza de el escritor. Por ejemplo, pueden leer Ojos de Perro Azul, que es una recopilación de sus primeros cuentos y que más adelante mi compañero Martín va a retomarla y hablar un poco acerca de ella. O también pueden leer 12 cuentos peregrinos, en donde se encuentran relatos que ya antes hemos mencionado en el programa, como lo son El avión de la Bella Durmiente, en donde comentábamos este amor idealizado. También el relato Solo vine a hablar por teléfono, que de hecho fue la recomendación del programa pasado de Martín. Y también hay algunos relatos como La luz es como el agua, en donde la imaginación es una parte primordial del cuento, o El rastro de tu sangre en la nieve, en donde la verosimilitud juega un papel bastante interesante dentro del relato. Así que si tienen la oportunidad o incluso no saben qué leer, o pues están en un estancamiento lector o algo por el estilo, Gabriel García Márquez es una buena opción. Y bueno, también hay que ver la parte poética de Gabriel García Márquez, ¿no? Porque aparte de ser un gran escritor, pues también era poeta, se destacó mucho en la poesía. Tiene un poema llamado Si alguien llama a tu puerta, que dice así: si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y hay algo en tu sangre, late y no reposa, y en tu tallo de agua temblorosa, la fuente es líquida armonía. Si alguien llama a tu puerta, y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa se desangra el día, si alguien llama a tu puerta una mañana, sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Bueno, este poema me parece increíble porque desde el título pues ya nos hace una metáfora, ¿no? La persona que está llamando a la puerta representa pues el amor. La puerta representa al corazón porque pone como que el amor es la llave. También los temas dentro de este poema son el amor y la preparación, porque el amor es frecuente también en la poesía, donde Gabriel García Márquez está diciendo que el amor es un maravillo. Cuando menciona, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. También está diciendo que el amor puede ayudar a gente en tristeza. La preparación, pues, está mencionando en el poema, porque Gabriel está diciendo que la persona necesita ser listo para que esté afuera, ¿no? Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa y cabe todo abril en una rosa y por la rosa se desangra el día, pues dice que él o ella pues no necesita preocuparse por el tiempo porque ellos tienen todo el tiempo del mundo. Además, bueno, aparte de mencionar sus obras, pues también mencionar uno que otro poema. Y pues viendo también que leer a Gabriel García Márquez a veces es complicado, como ya lo mencionaba Miriam, porque lo acompaña un estilo que exige hasta cierto punto tener una gran atención. Muchos ubican a Márquez, como ya lo han mencionado mucho, por 100 años de soledad, y pues como entran tan repentinamente a leer eso por ser la cumbre de este autor, pues dejan de lado otras obras que él tiene. Y pues no me refiero a que sea un error empezar por 100 años de soledad, sino que si no estamos acostumbrados al estilo del autor, pues se nos hace un poco complicado. Entonces, pues hay que destacar la obra que ya nos había dicho nuestra compañera Miriam, 12 cuentos peregrinos. Esta es una recopilación, como lo dice bien su nombre, de 12 cuentos escritos pues por Gabriel García Márquez, los cuales nos permiten adentrarnos un poco más a la forma de escribir de este autor. También trata temas como el exilio, la crítica a la Iglesia Romana, etcétera. 12 cuentos peregrinos, de hecho estaba investigando que peregrinos hace referencia a cada uno de los relatos, tiene un lugar en una ciudad diferente de Europa, ya sea en Ginebra, en Roma, en París, etcétera. Pues era donde Gabriel García Márquez había estado con anterioridad, ¿no? Hay que leer, como ya habían mencionado, a estos cuentos para irnos familiarizando más con la obra y posteriormente las demás, pues no se nos hagan tan tediosas. Esta otra obra, que es la increíble y triste historia de la Cándida Erendira y de su abuela desalmada. Aquí, pues, habla mucho de la historia de su país y toca el tema del proxenetismo en la prostitución. Cuenta la historia de Cándida, una niña criada por su abuela, y debido a que Cándida hace algo, pues, su abuela empieza a cobrar venganza y lo hace no solo de una manera brutal, sino que también comienza a prostituirla. Entonces también les recomiendo ese. Hay otro que es Del amor y otros demonios. Aquí cuenta la historia de Sierva María, que es una niña que fue criada por esclavos, de quienes aprendió pues su lenguaje, costumbres, etcétera. Un día Sierva María es mordida por un perro y todos creen que tiene rabia, pero pues no es así. El obispo dice que ella es poseída por un demonio, entonces quieren exorcizarla y todo. Pero al final de esta historia, Márquez hace una comparación del amor con los demonios. Entonces también, para irnos acostumbrando al estilo, tenemos que leer también Del amor y otros demonios. Hay una obra que también es muy conocida, que es El amor en los tiempos del cólera. Aquí nos cuenta la historia de un amor imposible entre Florentino Ariza y Fermina Daza, quienes nunca pueden estar juntos y solo hasta el final de sus días pues logran estarlo. También había uno que nos mencionaba Martín, Memorias de mis putas tristes. Este es el último que publica Gabriel García Márquez. Y pues creo que vale la pena leerlo para saber cómo era que escribe al final de sus días. Aparte de ser un libro que toca temas como el amor, la prostitución, la vejez, pues también hasta cierto punto para mí se me hizo fácil leerlo. Hay muchos que, pues como les dije, que comenzamos a leer Cien Años de Soledad y pues tenemos que acostumbrarnos porque es fácil perderse en este libro, ¿no? Por eso a algunos se les hace muy complicado comenzar a leer a Gabriel García Márquez. Entonces, si gustan comenzar a leerlo y entender un poco de su estilo, pues comiencen por uno de los relatos de 12 cuentos peregrinos, que pues les va a gustar. Bien, hay una, bueno, vamos a partir de una idea, de hecho es una idea que vamos a desarrollar. Ya bien Miriam y Aire nos han pues más o menos esbozado un poco de lo que es la narrativa de Gabriel García Márquez, cómo esta narrativa explora ciertas temáticas, cómo se va hacia ciertas costumbres, ¿no? Pero ¿qué hay del estilo, por ejemplo? Bueno, como les digo, vamos a partir de la idea de que Gabriel García Márquez es el precursor de Gabriel García Márquez. Para explicar esto, recurriremos a un ensayo de Jorge Luis Borges, que de hecho ya hemos citado en el Alep. El ensayo se llama Kafka y sus precursores, en donde Borges dice que cada autor crea sus propios precursores, en tanto que somos capaces como lectores de reconocer rasgos de cierto autor en textos de autores anteriores. Es decir, los textos precursores se parecen al texto que han influenciado, pero no se parecen entre sí. Es decir, la lectura del presente se modifica la concepción del pasado y la del futuro. Si yo, por ejemplo, leo El Quijote y veo que tiene ciertos rasgos de Gabriel García Márquez, entonces puedo presuponer que El Quijote o Cervantes es precursor de Márquez, ¿no? Si nunca he leído a Márquez, no puedo hacer esta aseveración por simple lógica. Pero nosotros podemos decir también que el mismo Gabriel García Márquez es un precursor de él mismo. ¿Por qué? Porque en este caso reconocemos rasgos de estilo presentes en los primeros años de un autor como semillas de obras posteriores. Por ejemplo, a modo de ejemplo, si Gabriel García Márquez no hubiera escrito Cien Años de Soledad, nuestra lectura de cuentos como Ojos de Perro Azul o Isabel viendo llover en Macondo sería diferente, ¿no? Asimismo, nuestra recepción de sus cuentos posteriores no sería la misma, pues ciertos rasgos de estilo saltan a nuestra vista y son reconocibles. Y estos rasgos en Gabriel García Márquez se reconocen desde su... O sea, hay muchos rasgos que reconocer, desde el estilo de la escritura hasta bien temas que son recurrentes. Podemos decir que hasta en el modo en que él se cita, es decir, la intertextualidad. Y García Márquez establece un juego con el autor desde entrada a la narración. Es muy peculiar. Da la impresión que el lector ya está involucrado de cierta manera en la narración o que ya la conoce, ¿no? Y es nuestra tarea como lectores ordenar las fichas que nos va dando y llenar esos espacios de indeterminación que el texto va ofreciendo. Por ejemplo, en la tercera resignación, que es uno de sus, que de hecho es su primer cuento, comienza así: allí estaba otra vez ese ruido, aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si de un día a otro se hubiera desacostumbrado a él. Desde luego esto impresiona, ¿no? Porque allí estaba otra vez ese ruido. Está presuponiendo que uno como lector ya conoce de lo que está, ya sabe que está tratando. De igual forma, este estilo está en Ojo de Perro Azul. Entonces me miró. Yo creía que me miraba por primera vez, pero luego, cuando dio la vuelta por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro, a mis espaldas, su resbaladiza y oleosa mirada, comprendí que era yo quien la miraba por primera vez. Es decir, entonces me miró. Bueno, ¿quién me miró, no? Es como que luego lo primero que se ofrece al lector es un cabo suelto, ¿no? Es así como que, vaya, no sabemos todavía qué es. Y eso es en sus primeros cuentos. No olvidemos cómo, por ejemplo, empieza 100 años de soledad, que lo hace, de hecho, desde el principio de la historia, de los Buendías, sino en medio. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. El autor presupone que el lector ya conoce quién es el coronel, ¿no? Y por qué lo están fusilando, de tal suerte que empieza más o menos por donde va la mitad de la historia. No recuerdo, bueno, si podemos trazar una línea del tiempo de precisamente la historia de Macondo, de todo lo que se nos cuenta, no recuerdo bien si es a la mitad, es donde van a fusilar al coronel. Pero bueno, el hecho es que Gabriel García Márquez nos ofrece desde ahí ese cabo suelto, ¿no? Y es interesante cómo este juego se va ofreciendo y cómo el lector lo va asimilando. Asimismo, en un cuento posterior, precisamente de los 12 cuentos peregrinos, que se llama La luz es como el agua, comienza: en Navidad, los niños volvieron a pedir un bote de remos. Fíjense cómo dice los niños y no unos niños. Es como si el texto te estuviera diciendo, bueno, los niños, o sea, ya sabemos quiénes son, ¿no? Porque si no, en su lugar diría: en Navidad unos niños volvieron a pedir un bote de remos. O por ejemplo diría: en Navidad Joel y Totó, que son los protagonistas, volvieron a pedir un bote de remos. Además, ese volvieron a pedir un bote de remos hace suponer que el lector ya sabe lo que hicieron antes, ¿no? O sea, el bote de remos anterior ya sabe el lector que hicieron, ¿no? Es decir, está una presuposición ahí. Y estas, hay que notar también que estas citas anteriores, digamos que a nivel de escritura, son muy largas, excepto esta, la de Como el agua. Si nos fijamos bien, en, por ejemplo, a veces en cómo empieza 100 años de soledad, es una oración bastante larga. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, ¿no? Entonces, ahí es una oración larga. En el primer cuento de la tercera resignación, también es una oración larga. Ahí estaba otra vez ese ruido, aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentó y

Y bueno, él fallece, como ya nos dijo Miriam, el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Si vamos a un calendario y vemos el día 17 de abril del 2014, nos vamos a dar cuenta de que ese día cayó Jueves Santo. No sé si se acuerden, me supongo que a lo mejor no, pero si vamos al calendario, vamos a ver que ese día es un Jueves Santo. Bueno, ¿qué tiene de interesante que haya sido Jueves Santo ese día? Lo curioso es que un Jueves Santo, uno de los personajes de 100 años de soledad muere. Y no es cualquier personaje, es un personaje importante para la novela y para la historia de los, para la historia de los Buendía y para la historia de Macondo. No quiero decirles quién es para que no les vaya a arruinar la historia, pero es un personaje de los más importantes. Es, digamos, sin decir nombres, que espero no regarla, es la columna vertebral de la familia Buendía. Es quien lleva el progreso a Macondo, o quien hace prosperar a Macondo. Este personaje muere el Jueves Santo, y Márquez muere el Jueves Santo del 2014. Entonces, yo recuerdo ese día que alguien estaba diciendo a manera poética, ¿no?, y hasta de realismo mágico: no me sorprendería que en la Ciudad de México empezaran a llover florecillas amarillas, ¿no? Entonces, creo que es muy curioso el día en que Gabriel García Márquez parte de este mundo, hace de una manera poética hasta cierto punto. Y antes de despedirnos, les recordamos el apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo a atencionciudadana@div.gob.mx con el nombre completo de él o la solicitante o de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe contar también con el certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre son rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, e inhumación o cremación. Para mayor información, llamar al 55-3003-2200 con las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, o con la extensión 5394 las 24 horas todos los días de la semana. Y ahora sí, para despedirnos, pues esperamos que les haya gustado mucho el programa especial a Gabriel García Márquez, un gran escritor, y los esperamos el siguiente miércoles, esperando que también nos acompañen. Y nos despedimos con esta frase de el mismo Gabriel García Márquez, que dice: la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada. Que estén muy bien, nos vemos la siguiente semana. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges: mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos El Alep. Somos El Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Alep.